tecnología nos facilita reducir las barreras de la distancia y el tiempo. Emily Grange-Ball. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera entrega de Mar Digital. Les saluda Pilar Anco y en esta oportunidad les contaré la historia de una mujer latinoamericana y su acercamiento con los aparatos tecnológicos. En 1990 llegó el primer teléfono celular al Perú, el cual parecía un cuadro que pesaba cerca de medio kilo y no cabía en el bolsillo. En la actualidad podemos comprobar el cambio de estos aparatos. Ahora un celular iPhone puede pesar 135 gramos y lo puedes llevar a cualquier lado. Hoy les contaré la historia de Juanita, una mujer que vivía en un barrio de la capital junto a otros migrantes que buscaban un mejor futuro para sus hijos. En este barrio limeño, la tecnología no era algo esencial para vivir. Los pobladores de este lugar, cuando salían a trabajar a otros distritos exclusivos, escuchaban a sus empleadores sobre los beneficios de la tecnología, pero lo veían como algo lejano para ellos por las diferentes brechas sociales. En 1995, los celulares se fueron popularizando poco a poco, pero continuaban siendo exclusivos. La señora Pocha, una vecina muy trabajadora del barrio, se compró un celular en aquel año y era la novedad en todo el barrio. Si le hubieran propuesto ponerlo en un altar, lo hubieran hecho porque todos los residentes del barrio estaban pendientes de la señora Pocha y su aparato tecnológico. En el barrio había gente que también quería adquirir un celular, pero había otros vecinos que decían que esas son cosas del diablo y que probablemente pronto los seres humanos dejarían de ser importantes y la capital se convertiría en una ciudad de robots, no de zombies, sino de personas que únicamente depende del celular para sobrevivir. Como diría Neil Postman, el dilema humano es el de siempre y es un engaño creer que los cambios tecnológicos de nuestra época son un obstáculo. En aquel barrio limeño, la señora Pocha era muy amiga de Juanita y por el cariño que le tenía, la señora Pocha permitía que Juanita reciba llamadas importantes y cada vez que tenía una llamada, Juanita iba corriendo a la casa de Pocha a contestar. En el 2001, Juanita se compró su primer Nokia, dejando el miedo y las habladurías de que podía convertirse en robot. Se pasaba horas y horas chismeando con su compañera de trabajo. Para ella era como estar en un parque de diversiones y poco a poco, sin darse cuenta, se convirtió en un inmigrante digital. Como lo señala Mark Preski, los inmigrantes digitales están representados por aquellos que empezaron a utilizar el lenguaje de las nuevas tecnologías en una etapa posterior de su vida. Con el pasar de los años, todos los vecinos del barrio tenían un celular en sus hogares y se olvidaron de la idea macabra que tener un aparato tecnológico los podía convertir en robots. Ahora entendemos cuando Nancy Bynes nos dice que con el tiempo la gente deja de cuestionar las tecnologías individuales. A través de un proceso de domesticación se convierten en elementos habituales de la vida cotidiana que ya no se ven como agentes de cambio. Muchas gracias por sintonizar esta primera entrega de Mar Digital. Agradecemos a nuestros colaboradores, Neil Postman con su libro 5 cosas que debemos saber sobre el cambio tecnológico, Sorrentino con su libro El misterio de la existencia de los nativos digitales, cuestionando la validez de la metáfora presquiana, y Nancy Bynes con su texto de 5 cosas que debemos saber sobre el cambio tecnológico. Gracias.